espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musical, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Policía no permite emociones, solamente aquellas emociones que dejen algún rédito, solamente esas, que no es este momento. Este momento me embarga la esperanza, el bienestar, la promesa de una patria mejor. Este lugar que la sociedad ha dado para ustedes. Es un honor después de estos 6 meses de haberlos formado en la escuela Garcarelli Bucetich, verlos entrar de pichones como quien deja un niño en el jardín infantes y entra. Y él empieza a tomar el gustito a la sangre. Yo me acuerdo, por ejemplo, Ramírez. ¡Ramírez, firmes! ¡Sí, señor! ¿Se acuerda, Ramírez? ¿Son sus padres los que están ahí? Sí. ¡Saluda a sus padres, Ramírez! ¡Hola, mamá! ¡Firmes! ¡Los padres de Ramírez, firmes! Muy bien, sigamos. Prosigamos, Ramírez. ¿Se acuerda usted del primer día de clase? Cuando le quisimos enseñar a cómo someter en una celda a un débil, ¿se acuerda? Y usted dijo, ¡no, no puedo! Empezó a llorar, pelotudeces de derechos humanos. Hasta la gente se ríe cuando dicen derechos humanos, Ramírez. O después de 6 meses, usted ha cambiado, Ramírez. Sí, señor. Ahora puedo poner 220 en una cama de acero, señor. ¡Firmes! ¡Firme la patria también, Ramírez! Ramírez, es un orgullo verlo entrar de purrete acá. Negando muchas cosas, no aceptando otras, pero después de 6 meses de entrenamiento duro, psicológico, psicosomático, social y filantrópico. Usted hoy, Ramírez, por ejemplo, Ramírez, voy ante todo a pedir un aplauso para el suboficial Ramírez, por favor. ¡Firmes! Ramírez, vamos a un caso hipotético. También le queremos agradecer al ministro Granados, que nos ha enseñado a hacer los grupos de tarea de la muerte arriba de los autos, como bien supo hacer en Ezeiza. Nos ha enseñado a cómo aplicarlo también acá al Moreno. Muchas gracias, General Granados, podríamos decirle. General Comandante Granados, gracias. Eso es para usted, Granados. Es como una granada. Ramírez, le hago una pregunta hipotética. Estamos en un corte y hay una manifestación. Y dentro de la manifestación a usted se le da la orden de reprimir, ir contra todos. Si ve a un sujeto de camisa y corbata, bien vestido, que se ve que va a jugar auto importado, ¿usted lo reprime o no lo reprime? No, señor, lo protejo. ¡Aplausos para Ramírez! Porque todos sabemos que puede ser un funcionario público o abogado o amigo de Wes y podemos tener problemas. Pero en otro caso hipotético, Ramírez, vemos a una persona de otra nacionalidad, que no es de este país, que está ocupando ilegalmente un territorio que es del Estado y que Cristina mismo ha dicho que lo ocupemos los argentinos. Usted, Ramírez, cuando en cada manifestación le ve a algún inmigrante, algún niño en brazo, ¿qué hace, Ramírez? ¡Le disparo la pierna, señor! ¡Y le quemo la casa! ¡Firme! ¡Bravo! ¡Bravo! Para mí, siéntese, Ramírez, por favor, siéntese. Para mí es un orgullo muy grande poder hacer este aporte a la sociedad, ¿no? Poder día tras día darle la seguridad al morenense que necesita, ¿no? La seguridad, claro, obvio, que los negros no se ocupen el lugar un country, ¿no? ¿Por qué no? Ahí estaremos nosotros para impedirlo también. Que el propio vecino que nos criamos juntos, ahora le falta la habilitación y le pedimos 100 pesos y le hacemos los boludos. A eso también estoy contento, que pudimos llegar a esos. Así que, por favor, ¡firmes! Ahora ustedes tienen la tarea tan importante de cuidar y prevalecer los intereses de este capitalismo tan hermoso que nos ha ofrecido el kirchnerismo. Así que, por favor, suboficiales, salgan con la frente en alto. Denuncien, marginen, discriminen, repriman. Hagan todo lo que podemos hacer. Si igual no es democracia esto, nosotros sabemos que no es democracia. Ramírez, ¿esto es democracia o es democracia? ¡Sí, señor! Ahí está, ahí está. Así que, por favor, les pedimos que salgan a las calles a cuidar el perímetro de los country. Les pedimos que salgan a las calles a cuidar los búnkers de la droga donde se vende paco. Cada vez hay más paco para cuidar, más negocios. Esto es muy prolífero. Este país está creciendo y acá se ve la decadanada también. Hay muchas cosas por hacer. También, ¿quién va a desalojar los cortes, no? Violentamente. ¿Quién le va a prender fuego a la casilla a la gente si no somos nosotros? ¿O no, Ramírez? Sí, señor. Bueno, suboficiales, de pie, por favor. Ahora, la venia. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, ahora, media vuelta, march. Nos dirigimos a la ruta 23. ¿Qué dice que hay gente que... A usted le parece, Ramírez, hay gente que se queja por ser uno en la casa. ¡Carrera, march! ¡Un, dos! Me gusta hacerlo, me gusta hacer. ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Firmes! ¡Hola, mis queridos! ¡Mis amigos artistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis sustentados! Los que siguen creciendo, que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. Give me a potion to make me care. Give me a potion to make me love you. Papá, me a double, me a double. Oh, que te siento en el cantero cultural. Oh, siento en el momento. ¿Cuál es Instead of just a blind man crying, why can't love be? Why can't love be Bueno, bienvenidos, sí, ahí está. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullista, que no te distraiga, en edición número 96, ¿no? Hoy va a ser un programa así bastante, menos mal que estamos en democracia, menos mal que nosotros no somos violentos, ¿no? Como el otro que tenemos de la vereda de enfrente, porque si no sería un muy buen, lindo día para recordar esas viejas épocas cuando uno preparaba la Molotov, ¿no? Así inocentemente y esperaba que pase un Falcon Futura. Me acuerdo esa época y se la arrojaba con mucho gusto, ¿no? Me parece que este programa va dirigido totalmente a los inundados, a los evacuados, a los robados, a los reprimidos, a los sometidos, a los detenidos de un gobierno de democracia, ¿eh? Ojo, que vamos, hoy vamos a hablar de un montón de cosas que vos quizás estás en tu casa y decís, no, pero esto que es el nunca más, ¿no? Esto que es la noche de los lápices, ¿no? Con Pablo Díaz escapándose, ¿no? El único que le dan la libertad a Pablo Díaz. Es esto, vos decís, wow, estoy viendo en blanco y negro. No, no, no, no. Es 2014, en la era de la tecnología, en la era de la modernidad, en la era de los derechos humanos, en la era donde está mal visto hablar de Videla, ¿no? Está mal visto hablar de un genocida, está mal visto hablar de la junta militar, pero pareciera ser que seguimos repitiendo esas viejas recetas, ¿no? Y no solamente de la cúpula política del municipio de Moreno, no, sino solamente de la gente que integra el municipio de Moreno, ¿no? Porque a veces uno puede decir, nos quejamos todo el día, no, la presidenta, Vudú tiene cuatro causas, che, sigue gobernando, Vudú tiene una moto trucha. Pero yo me hago una pregunta, vos como funcionario público, ¿no? Cuando te mandan a desalojar un lugar, primero, como funcionario público, ¿qué hiciste para que haya una inundación y qué hiciste para ayudar a la gente? Segundo, ¿cómo puedes ir a desalojarlos, reprimirlos y meterlos presos? Y hasta llegaron a contar que se quedaron con la mercadería de las donaciones que le habían dado los vecinos. Entonces me parece que esto va más allá de democracia, ¿no? Va más allá. Esto repite gente de mierda, ¿no? Gente con un criterio del orto, gente que no entiendo cómo ha llegado a la política, pero parece que el peronismo se ha encargado de ser una mafia, ¿no? Todos estos años, y me parece que queda ya muy evidente, ¿no? Quién es juez, quiénes son la ministra de Acción Social, que no me acuerdo el nombre ahora. Acá hay gente, va a ir rotando gente que nos vaya contando que estuvo metido ahí, ¿no? Y me parece que es un día como para hablar un poco si ha vuelto disfrazada la dictadura, ¿no? Un poco, por lo menos acá el Moreno, ¿no? El Moreno se está viviendo eso. Y no, esto se escapa a la bandera política, ¿eh? De cada uno que tenga. Es sentido común nada más. Emma, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Estamos solos, no vino Nacho, no vino Noé. Ah, no me digas. Mati en cualquier momento dijo que pone una gallinita apretando botones y se va también. O sea, quiere decir ya el subte a Merlo. Yo dije que no. No lo necesitamos. Puedes hablar. No lo necesitamos. No, sí, lo necesitamos. Tienes que apretar los botones. Yo no, ya. Apenas se maneja el celular, apenas. Fecu, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien, Fecu? Sí, peleándola. A veces cuando te preguntan, ¿estás bien? Uno es como, sabe que el otro la está pasando re para el orto, pero es un formalismo, claro. Y el que la está pasando por el orto responde bien. Otro protocolo. El otro día me preguntan, ¿cómo estás? Y tenía el agua por las rodillas. ¿Viste? Bien. Y viste cuando decís, pará, estoy respondiendo bien y mirá cómo estamos. ¿Me estoy mintiendo a mí mismo? O sea, claro. No, es autodefensa, inercia, quizás, claro. Son inercias, no sé, de responder o de situaciones. Es que, en definitiva, estás bien, ¿no? Pues estás vivo. Onda, sí. Onda. Igual lo que vos decís es autorreflejo, ¿no? Cristian, ¿cómo andás? ¿Y ahora qué digo, no? Porque... A mí también me pasó lo mismo, ¿no? Nos preguntaban, ¿cómo estás? Y qué sé yo, loco, está, acaban de reprimir a un compañero, estoy viendo... Para, primero vamos a presentar, los invitamos a ellos para que nos vengan a contar. FECU viene de parte del Centro Cultural Catonas. Así es. Del Centro Cultural que estuvo apoyando a los vecinos del conflicto. Y Cristian está en el FOL, Frente de Organización en Lucha, y estuvo metido también ahí. Nos van a contar dos visiones de gente que estuvo ahí. Chicos, bienvenidos. Sí. En realidad no son dos visiones, sino la misma, porque a nosotros nos ha tocado estar en el mismo centro evacuado articulando con otras organizaciones también, ¿no? Hemos tenido la experiencia de febrero de haber articulado cuando los chicos del Centro Cultural Catonas lograron que se abriera la capilla de Catonas para hacer un centro evacuado, y ahí nos hemos encontrado con nuestros vecinos, digamos. Tuvimos esa experiencia y esta vez nos buscamos para mantenernos juntos porque sabíamos que la podíamos pelear mejor que en otro centro evacuado. Desde que fue la inundación, que la gente dijo, estamos inundados, hasta que llegó alguien del Estado a decir por lo menos, no sé, acá tenés un helado, ¿qué tiempo pasó? De abandono de personas, ¿no? ¿En el barrio? Claro. Yo no sabría decírtelo porque yo llegué tarde, digamos, más allá de que en la fuimos a pelear, todo, yo... En la primera inundación de la semana pasada, que creo que fue martes a la noche... Yo recién el miércoles a la tarde me acerqué al centro de evacuados, por cuestiones propias no había podido ir, y bueno, ya ahí lo había encontrado, estaba Cristian y ya estaba el municipio metido. Por ahí para hacer la aclaración, o sea, llegado al municipio, estamos hablando de que se inundaron los barrios y que se hicieron centro de evacuados, un lugar donde no estaba inundado, ¿sí? O sea, uno es obvio, la escuela está inundada, no va a entrar alguien. Al toque, digamos, poner a la mañana horario escolar, se abrieron los centros evacuados. El tema es que se abrieron, pero no iban a buscar a la gente donde estaba inundada. La gente sola se tenía que enterar e ir con el agua al cuello, con el agua a la cintura, con el agua al pecho. ¿Y eso fue abierto por los vecinos o por el Estado que dijo? La mayoría de los centros de evacuados fueron abiertos por el Estado. Sí, está bien. Pero, a ver, entendamos al Estado como todo su aparato y entendamos al Estado en manos del PJ con todo su puntero, ¿sí? Entendamos a los centros de evacuados con puntero patota frenando a la gente y haciéndola hacer fila abajo del agua, ¿eh? Sí. Digo, en ese momento llegamos nosotros nos ha costado muchísimo la comunicación, por ejemplo, porque la gente de los barrios no nos podíamos comunicar, ¿sí? No nos podíamos comunicar, llamábamos, buscábamos, no podíamos comunicar. Pensemos, somos organizaciones que en Moreno somos chiquitas, que somos chiquitas o no tanto, pero digo, como que no somos el Estado, ¿entendés? Con todos sus recursos. El accionar mafioso que puede tener el aparato de PJ. Claro. Totalmente, entonces eso. Si pensamos en tiempo, en cuánto tardó en accionar, accionaron al toque de la manera en que accionan ellos. Contame eso, ¿cómo es la convivencia con el PJ? Es interesante, ¿no? Porque a veces se habla mucho, kirchneristas hablan, ¿no? De la militancia, ¿no? De los jóvenes militantes. Pero hablemos de este tipo de militancia tan hermosa, ¿no? Mirá, yo cuando llegué al centro de evacuados y después en la primer lluvia de la semana anterior, y cuando creo que se notó más en la segunda, en la del domingo, cuando el lunes ya otra vez estábamos de vuelta en la escuela 71, no sé cómo explicarlo, pero te dabas cuenta quién era evacuado y quién estaba ahí mirándote para ver qué hacías y qué no hacías, para tanto haciendo. De hecho, cuando llegamos nosotros, que ya nos reconocían de la evacuación anterior, se hacían señas entre ellos. Sí. Estos son los quilomberos, estos son los barderos. ¿Son los quilomberos por qué? Porque en febrero lo que habíamos logrado es que se mantuviera abierto el centro de evacuado hasta que la gente podía llegar a un lugar, 9 días, hasta que pudiera llegar a un lugar en condiciones. Pensemos un lugar en condiciones. Agua de 2 metros, arroyo Catona desbordado, las plantas de purificación no existen, entonces la mierda va derecho al arroyo, el arroyo desborda, se llena la casa de mierda, ¿sí? Y la gente tiene que volver a dormir ahí. ¿Cuándo va a volver a dormir ahí? Cuando esté en condiciones, cuando el Estado provea el agua para tomar, cuando provea la lavandina para limpiar, ¿sí? Cuando eso se seque y no haya humedad para que no permita que se generen otras enfermedades. Entonces nosotros en febrero, logramos que se mantuviera el centro de evacuado durante 9 días, que era más o menos el tiempo en el que veíamos que se empezaba a secar. El problema era que no accionaron en el primer día para que se secara rápido. Empezaron a accionar en el quinto día, cuando nosotros metíamos muchísima presión y no queríamos cerrar el centro de evacuado, ni por la orden del cura, digamos. Justamente funcionaba en una iglesia, ¿no? Entonces, pensemos así, ¿no? Ellos no funcionan si uno no presiona. Yo me río, ¿no? Porque esto me parece que le escapa a la bandera política del pensamiento ideológico que pueda tener cada uno, ¿no? Yo creo que esta historia, vos se la contás a un chabón que vive en Ushuaia y se indigna. Porque no estamos hablando de gente que, o sea, no sé, está pidiendo que el aire acondicionado salga más barato, ¿no? O sea, está pidiendo, quiero viajar a Disney de vuelta. Está gente que ha perdido todo por una negligencia tuya como Estado, que abandonaste a la gente. La gente ha perdido todo y vos lo desalojás para echarlos. Entonces, como decís, ¿a dónde van a volver? La primera lluvia de la semana de esta, la tercera inundación, digamos, porque de la tercera y la cuarta tienen una semana nomás de diferencia. La primera, que fue el martes, o el miércoles, digamos, el martes de la noche, ya para miércoles. Cuando yo vuelvo el jueves a la una del mediodía, entre 1 y 2, vuelvo al centro evacuado, pues yo la mañana no podía asistir. Llego ahí a las 71, está totalmente cerrada. Pero cerrada sin un alma. Y agarré y me fui al barrio Bon Giovanni, que había gente de Bon Giovanni, y dije, a ver qué onda. Y no, nos echaron. Nos echaron a las 6 de la mañana, nos levantaron. Bueno, salió el sol, cada uno a su casa. Es lo que más o menos contaba él. ¿Y qué recibo hubo qué ayuda hubo del Estado? Durante esa semana no apareció nada. Durante esa semana les dijeron, váyanse, que los esperan los trabajadores sociales en el barrio a las 6 de la mañana. Y nada, o sea, no llegó ni agua. Pensemos que la gente se ha tomado agua de pozo, ¿no? O sea que mínimamente tenían que garantizarnos un camión cisterna, ¿sí? Para tener agua potable. O sea, pensemos que la gente lavaba el piso, ¿sí? Con el barro mezclado con mierda. Lo lavaba con agua de charco, también mezclada con mierda, para que no se le secara y fuera más difícil de sacar. En esas condiciones nos agarra la segunda inundación. En el total abandono, ¿sí? Así nos agarra la segunda inundación. Y nosotros por ahí, habiendo articulado en febrero y habiendo visto cómo se habían manejado la semana pasada, lo que decidimos fue mantenernos en contacto y en el momento que nos encontráramos meternos en el centro de evacuado que pudiéramos, que los chicos pudieron gestionar la 70. Y ahí hago un paréntesis. Las dos escuelas, las direcciones de las dos escuelas se portaron de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera, garantizando un montón de cuestiones, garantizando la escuela abierta. Los que cerraron los centros de evacuado y los que presionaban a los vecinos eran el municipio, ¿sí? Tanto en la 71, Santiago el director, el tipo a las 8 de la mañana del miércoles fue a abrir la escuela y la encontró vacía porque a las 6 de la mañana habían echado a la gente, porque si eso pasaba después, separada de mano, porque estaban garantizando que la escuela estuviera abierta. En la 71, nosotros que ya estábamos adentro, la directora también nos decía, en la 70, donde nosotros habíamos abierto el centro de evacuado, nos garantizaban las cosas que eran para el desayuno y merienda de los pibes, para que estuviera para la gente que estaba evacuada, nos garantizaban que estuviera abierto el tiempo que necesitáramos, ¿sí? Con muchísima presión por parte de las autoridades que están más arriba de los directivos. ¿Sí? O sea, ¿presión a qué le llamás? ¿A que querían sacar llamando, a la cierren, tiene que haber clase? Ponían dos derechos en juego, ¿sí? El derecho de los evacuados a estar evacuados hasta que estuvieran en lugar de condiciones y el derecho de los chicos a estudiar, ¿no? Todo el tiempo nos amedrentaban con y eso. Y tengo una pregunta, ¿quién fue la persona que fue al centro de evacuado y dijo, bueno, muchachos, se tienen que ir de acá? Gente de desarrollo social, digamos. El tema es que a uno le cuesta bastante identificar una persona. Sí. ¿Por qué? Porque te la caminaban cada 20 minutos más o menos, ¿entendés? Por lo menos es así, lo que es trabajadores o asistente social y lo que fuera, te lo cambiaban a cada ratito. A cada rato venía alguien distinto, a la mañana tenías uno, al mediodía otro y a la tarde otro. Entonces a veces no sabían ni quiénes eran ni con quién estabas hablando. Y una persona, pues bueno, en mi caso, que no conozco a todos los trabajadores sociales ni a todos los municipales, era como que me costaba identificar, capaz que había gente que no sabía si era un vecino, si era un trabajador, igual uno se da cuenta de qué lado están, pero igual, no te sabías después con quién hablar, si este era un matón, si era un protector, porque era así. Y de momento, ¿no?, de catástrofe, que se pudre todo, lo positivo es que se empieza a organizar la gente. Contanos un poco qué pasó después, ¿no? Es bastante, o sea, complejo, digamos, porque pensemos que eran miles de evacuados, pensemos que nosotros por ahí como organizaciones nos pudimos articular, pero pudimos sostener un centro de evacuados cuando se abrieron como 10, digamos, en todo Moreno. Y que en la misma mañana o tarde o la noche siguiente se cerraron al toque, porque también entendamos que hay una orden política de que no se visibilice esto, ¿sí? Esto quiere decir, Mariano West, debilitado en Moreno, con un montón de buitres de sus ex compañeros tratando de sacarle la intendencia, imagínate un lugar en donde la gente se visibiliza que vive mal, ¿sí? Debilidad política. Es un signo de debilidad. Es un signo de debilidad. ¿Qué hacían los tipos? Querían cerrar y cerraban, de hecho. Y hay muchas personas que, la verdad, están recontra cascoteadas, que ya no tienen ni fuerza para defenderse, porque no pueden ponerse a pelear con estos tipos porque están pensando en que no tienen a dónde dejar a los pibes, ¿sí? Porque están pensando que vuelven a un lugar de mierda, porque están pensando que hasta pierden el laburo. Digo, pensemos en gente cascoteadísima. Y además, pará, no estamos hablando que vos te enfrentás a Wes y a los buitres de ex compañeros que vos dijiste, y te enfrentás y te van a poner un abogado y van a ir a mediación. No. Son gente jodida. Es gente que aprieta, digamos. Es gente fea. O sea, nosotros dentro del centro evacuado no hemos vivido apriete así cuerpo a cuerpo, digamos. No, pero la intimidación de vos, estás sí, en un centro evacuado, digamos, y estás haciendo algo y gente claro, observándote, eso es intimidatorio también. Sí, solamente era gente observándote, pero... Claro. Yo, cualquiera, capaz que después suma, no, bueno, me voy al kiosco a comprar un paquete de cigarrillo o lo que fuera. Y salís caminando y vas solo por la calle y decís, uy, loco, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? Te da miedo que decís, claro, o sea, puedo perder la vida en cualquier momento acá. Es así. Y nada, suponele. En la noche, una de las noches, en las 70, que. Que pasamos la noche ahí también junto a los evacuados, viste, para que no pasaran estas sí, cosas. Nosotros manteníamos guardias, claro, se notaba, hasta los mismos evacuados iban y le decían, porque la gente que se quedaba no era gente para ayudar, eran, no sé, vigías, porque le decían, ¿cuándo van a sacar la mano de los bolsillos? Todo el día hablando por celular. Pensemos que nosotros lo primero que hicimos fue... La gente evacuada le decía... La gente evacuada le decía a toda esta gente que había dejado el municipio que no hacía nada. No hacía nada. Nosotros que manejábamos la cocina, manejábamos el ropero, tratábamos de que todo llegara a todo el mundo. Y los tipos estaban sentados en una mesita adelante, digamos. Hubo vecinos. No, y además vos te das cuenta quién está observando y vigilando. Cuando decimos nosotros... hablamos también había vecinos, estaba el portero de la escuela, que es un municipal más, pero estuvo ahí cocinando, bancando la cocina, todo, digamos. Es que yo no conozco la constitución, pero me parece que debe haber una ley, que es una cuestión de catástrofe, así los colegios tienen ese centro evacuado. A ver, sí, bueno, por sentido común, me parece que tiene que ser también. Nosotros estuvimos esperando muchísimo tiempo que se decretara Moreno como... ¿no? Como estado de emergencia. Estado de emergencia, claro. El tema es que eso nunca se hizo público. Según el municipio dice que lo decretó, según las listas que aparecían y lo que uno podía ver en los medios, a Moreno no se lo nombraba, digamos. Con 10 centros evacuados, Moreno no se nombraba como zona de catástrofe, medio salió, ¿no? No salió en ningún medio. Solo en los medios alternativos salió, digamos. Y porque uno buscaba, tenía el esfuerzo, y todos sabemos cómo se manejan los medios alternativos. Si no te llega la información, es muy difícil que te enteres. Yo te digo, esta noticia se lleva a trascender un medio masivo, porque no estamos hablando que están desalojando a la gente. La desalojaron, le robaron las cosas, le prendieron fuego a la casa, le metieron presa. O sea, es demasiado, me parece. Es muy fuerte, me parece. Estamos diciendo, a ver, de barrios evacuados y barrios que sufrieron un montón y algunos que sufrieron poco, pero igual se inundado. Y si vos te ponés a pensar, Bon Giovanni, Faiza, 3 de diciembre, Las Catonas, Satélite, La Perlita, La Perlita, bueno, Casasco. 17 barrios que están afectados ayer por el agua. Contábamos 17 barrios, pero no estaban todos. Por ejemplo, pensemos que Cuartel Quinto tiene un montón de barrios y en Cuartel Quinto nosotros no pudimos ni llegar. Pensemos que Cuartel Quinto está a 20 kilómetros de acá y que nosotros no estaba, no tapando el agua, pero sí tapando la prieta y toda esta movida que venía acá, no nos pudimos contactar con gente de Cuartel Quinto. Pero sabemos que siempre se inunda. No podemos decir, pero pensemos. Cuenca de Catona, que atraviesa todo el partido. Y sus afluentes. El Arroyo de los Perros. Sí, pensemos, el Arroyo de los Perros también. Tiene un montón de barrios a los costados que también se inundaron. El Arroyo Sauce. Sí, que también desbordó y inundó varios barrios. Fue muy grande. Y el Reconquista. Y el Reconquista, que tiene, claro, otro mambo. Claro. Que fue más afectado por la sudestada que por el desagote de los terrenos, digamos. Bueno, chicos, y ahora porque tenemos que ir cerrando. Desde FOL, ¿cómo sigue el trabajo de los barrios? ¿Qué es lo que van a seguir haciendo? Nosotros pretendemos seguir articulando con las otras organizaciones. Nosotros no vamos a mover solo, porque no es la historia, ¿viste? Porque es un problema recontra grave. A ver, Moreno necesita obras hidráulicas, concretas, que ellos dicen que la están haciendo. Nosotros ayer, con otras organizaciones, sí, hemos hecho una movilización junto con vecinos que hemos ido convocando, que nos enteramos que estaban inundados y que les pedimos que autoconvocaran a sus vecinos en los barrios para poder exigir la solución concreta de esto. ¿Sí? Hicimos una movilización, nos paramos frente al municipio, conseguimos que nos atendiera Echeverri, que es el secretario privado del intendente, casi lo obligamos a firmarnos un acuerdo en el que él se comprometió a resolver los problemas inmediatos y los estructurales, ¿sí? Se comprometió a que iba a funcionar una comisión compuesta por vecinos, ¿sí?, y las secretarías que debían intervenir en estos casos. Infraestructura, bueno, todo lo que tiene que ver con salud. Pero con contacto del vecino. Bueno, pero con los vecinos opinando, proponiendo y fijándose que estos tipos cumplan. Fue anteayer esto. ¿Cómo pasan los días cuando uno no duerme, no? Conseguimos que el tipo nos firmara esto, discutiéndolo mucho, como más, no sé, tuvieron como 4 horas discutiendo dentro de la municipalidad mientras los otros compañeros esperaban afuera a rayo de sol. Conseguimos un acuerdo que, si quieren, después lo difundimos porque ya está en internet y ya tenemos el acuerdo firmado. Le sacamos una fotito, ¿lo ven? Lo firmaron, ¿sí? Conseguimos que una comisión de vecinos integrada por 2 vecinos de cada barrio, mientras uno discutíamos lo político, la cuestión de la solución en concreta, otros vecinos se pudieran acercar a Acción Social, ¿sí? El otro vecino del par este de cada barrio se movilizara hasta Acción Social y saliera con camiones de recursos concretos para solucionar lo primero, que era, ¿no? No tenemos agua, no tenemos lavandina, no tenemos dónde dormir. Bueno, firmaron esto. Al día siguiente, 8 de la mañana, nos juntábamos con la municipalidad para llevar adelante esto que habíamos prometido, esto que habíamos charlado y esto que ellos habían firmado. Y nos recontra bicicletearon. Nos sentó Echeverry a hablarnos de que ellos no podían resolver el tema hidráulico porque era una cuestión de provincia, de nación. Y en el medio, horas y horas, nuestros otros vecinos en Acción Social esperando que un camión saliera que nunca existía. Ellos decían, bueno, tardamos mucho en cargarlo, hay otros lugares, no sé qué. No era lo que habíamos acordado. Terminamos casi obligándolo a Echeverry a ir a Acción Social, a obligar a los trabajadores sociales de allá, que le decían cualquier cosa a nuestro vecino, que no, que la dirección que tenían no puede hacer, y cuando habíamos acordado que iban era la dirección que nosotros decíamos. Terminamos discutiendo un montón porque caían en lugares donde, no donde habíamos acordado, sino donde estaban los punteros trabajando, ponerle una palabra, acabo de usar una palabra, trabajador, se debe recontra respetar y eso no son trabajadores, ¿sí? O son recontra traidores a la clase. ¡Qué gente de mierda! Gente de mierda, totalmente. Gente de mierda. Todo el día nos llevó el tema de que llegaron los recursos al barrio, por lo tanto no pudimos discutir los puntos fundamentales. No quedamos en otra reunión porque nos comió, porque ellos saben cómo cagarnos, ¿sí? Ellos tienen la estrategia y tienen años de hacer mierda a la gente y de tener estrategias para cagarnos, digo. Y te cuento una cuestión así, perdón por el tiempo, pero te cuento una cuestión muy, muy particular. A nosotros tenemos que irnos, bueno, yo con una compañera tengo que irme de ahí para recibir las cosas en el barrio, porque ellos habían estado agitando, ¿sí?, en el barrio, y sabíamos que en otros barrios se le había dado cualquiera las cosas. Entonces, por organización, preferimos volvernos al barrio, explicarle a los vecinos lo que estaba pasando y que, bueno, que se repartieran las cosas como fuera, como se podía. Ellos nos garantizan un vehículo para llegar rápido y para llegar con el camión. Nos sacan a la calle. No había vehículo. Cuando queremos entrar, un urso de 2 metros, con una espalda de 1 metro, diciendo, no, vos no entrás. ¿Entendés? No, vos no entrás. Una hora esperando ahí hasta que le copamos otro vehículo. Pero sí, pará, y vamos para el barrio. O sea, te tiene que dar la piel y el cuero para psicopatearte 4 horas hablando. Y yo, no, Cristian, sí, porque mira, sí, el 2 de enero vamos a arrancar. ¿Sí? Cristian, mira, se me cayó la moneda de 10 centavos en la vereda. ¿Me la vas a buscar? Claro. Y cuando querés entrar, o sea, eso es ser psicópata, me parece. Lo que pasa es que le hicieron re bien, porque nosotros pensábamos, fueron varios al barrio, lo llevaron a varios en vehículo, a nosotros nos van a llevar. No, bueno, a los que estábamos en organizaciones sociales nos hicieron esa, ¿sí? Pero en el barrio llegó un poquito de recurso. A los vecinos que no estaban en organizaciones sociales, porque los hijos de puta nos tienen recontra fichado a todos, estamos hablando de no una organización, sino de muchas, ¿sí? A los que no estaban en organizaciones sociales se la bajaron en otros lugares. Y el vecino que no tiene la práctica, ¿viste?, de discutir con estos tipos, de organizarse en el barrio, y los durmieron totalmente. O sea, tenemos vecinos que todavía están esperando los camiones, y discutiendo con su propio vecino, a los que ellos le habían dicho, miren que esto va a pasar así, porque nosotros luchamos, ¿no? Discutiendo con su propio vecino, diciendo, loco, vos prometiste, ¿y qué onda? ¿Entendés? Y al puntero, y obviamente sabemos que también están todos los punteros de ellos, quemando cabeza, ¿sí? Para que esa persona no la active nunca más. Vos, cuando decís puntero, te referís a Wes, a Festa, a todos. A todos por igual, ¿no? A todos. Al peronismo en general. A todos. Fecu, desde Catonas, ¿qué agite van a encarar del Centro Cultural Catonas? Y nosotros con el Centro Cultural vamos a seguir, digamos, primero normalmente con otras actividades que no las vamos a parar por el momento ni nada. Capaz que estuvieron paradas por una semana. Y nada, y seguir, bueno, ayudando y sumándonos a la lucha barrial que tienen los vecinos para esto, el saneamiento del arroyo. Capaz lo que tiene diferente, lo que es el complejo, no los alrededores, de Catones, que es el más allá, que también se inundó. Digamos, el agua no te lleva a la casa o no te la destruye como ha destruido otras casas, ya que son cimientos fuertes, digamos. Pero bueno, son vecinos que también perdieron todo y ellos capaz que buscan, encaran a que se limpie mejor el arroyo. Bueno, mejor no, que se limpie, que se haga, pero no solamente la parte de Catona, que se haga todo. Hay unos sectores de Catona donde sí son casitas y se han inundado todo. Y bueno, la cuestión es sumar que también, que los vecinos se sumen a la lucha y nosotros acompañarlos. Y una fuerte autocrítica, ¿no? También por esa gente los votaron ellos también, ¿no? Claro, así sí. Es como sí, que ponele, también falta una autocrítica acá, también. Lo electoral pasa de largo. No, sí. Pero también... Digo, sí, sí, seguramente. Como... ¿Lo votaron o no votaron a otro? ¿Qué sé yo? No es el tema ese. Me parece que la cuestión es que los tipos son funcionarios y representan al Estado, ¿no? No, y tienen que dar una solución. Y tienen que dar una solución concreta. Digo, esto de que los vecinos, ellos mismos le ponen en la cabeza a los vecinos que tienen que limpiar el arroyo. Cuando en realidad no hay que limpiar el arroyo. O sea, sí hay que limpiarlo, hay que mantenerlo limpio, pero hay que hacer obras hidráulicas reales para que el agua circule, para que no se atore, para que todas esas fábricas que se han puesto en el camino del arroyo dejen de contaminarla, ¿sí? Para que dejen de desviar el arroyo. Los barrios ¿sí? cerrados. Los también. Barrios cerrados que no permiten que la tierra... absorba el agua, en realidad lo que hacen es impermeabilizarla y que todo termine en los arroyos, digamos. Hay una cuestión que también es un problema dentro del municipio de Moreno y que es todo lo que, no solo obra pública, sino hay vivienda, es construcción, digamos. Nosotros, los que pasamos por Moreno Centro, todo el tiempo estamos viendo que se construye sin control. Se construye todo el tiempo sin control, se hacen fábricas sin control, fábricas que no son laburo porque son explotadores de mierda. Country todo el tiempo sin control, edificios grandes sin control. Bueno, tarde o temprano, ¿no? Moreno Despliegue. Centro se va a inundar. Tarde o temprano, sí. Porque, digamos, construyen departamentos y un montón de cosas en las cuales las cloacas no se las van a aguantar. De hecho, pasa. Ya está pasando. Se desbordan. Chicos, la gente, ¿dónde puede llevar donaciones? ¿Hay lugares para que están recibiendo todavía? Sí. Me imagino. Sí, sí. Bueno, no sé, el Churqui sigue recibiendo donaciones. Creo que sí. Bueno, el Centro Cultural... De 6 a 8 de la noche. Centro Cultural Las Catonas... El Churqui de 6 a 8. Sí. Centro Cultural Las Catonas sigue recibiendo ayer. Para que te des cuenta, estamos recibiendo ayuda hasta de gente de Merlo que nos manda mensajes, lo que fuera, y que la fui a buscar yo ayer. Y gente que solamente la conocés por Facebook y llegás y tenés media camioneta... Más, mira, cuando vi todas las bolsas que había, dije, fue, esto es malo que llevó la municipalidad a la 71. Totalmente. Entre lo que es comida, artículo de limpieza y ropa. Que siempre lo que más se dona es ropa. Pero la verdad, no lo podía creer, que era de... Todo esto salió a partir de una murga allá de Merlo, saliendo del fondo se llama... Que no lo podía creer todo lo que nos habían juntado. O sea, nosotros no podemos carajear, no putear a los argentinos, pero es solidario argentino. La verdad que cada situación... El paraguayo, el boliviano, digo, no es una cuestión de nacionalidad. Otra, para claro, mí pasa, hay que aclarar una cuestión. Están buenísimas y apostamos a que se done ropa y todo eso porque hace falta, pero la emergencia real está en la contaminación que sí. hay en el barrio. Es verdad. Y es el agua, ¿sí? Y los elementos de limpieza, tipo lavandina o cosas así, porque hay infecciones, ¿sí? Pensemos que en los barrios inundados ya tenemos pibe con diarrea, ¿sí? Esa diarrea hace que se deshidraten y no hay agua, ¿sí? Pensemos que tenemos pibe con sarpullido y todo tipo de infecciones. Entonces, digo, de corazón a esto, sé que ahí ya hay una inversión, porque no te sobra una lavandina o, qué sé yo, o un agua envasada. Pero que apuntemos, ¿sí? A que las donaciones vayan hacia sí. esas cosas. Si tenemos ropa, que no sean solamente cosas que a vos te sobran. Claro, que no sean que de verdad pensemos que estamos haciendo una apuesta a que una persona esté mejor, no solo porque me sobre y tengo un lugar en el ropero. Sí, me parece que está buenísimo también porque sí, loco, la verdad, se inundó toda la casa, rescaté lo que podía y me quedé en pata y en bermuda. Y además pero... lo bueno que cualquier cosa que no sea peronista, sabés que le va a llegar a la gente las donaciones. En Catona, el barrio ha donado muchas cosas, han acercado comida, artículos de limpieza, todo. Y siempre recibimos cosas. Y bueno, seguimos recibiendo de todos lados, no solamente lo que comenté recién. Automáticamente, cuando ni se abre la 70, ya vecinos empezaron a mandar donaciones, todo, porque eran las 5 de la tarde del primer día que se abre la 70 y no teníamos la cena garantizada todavía. Eso es una verdad, sí. Que nosotros estábamos presentes, ni no lo decimos porque fue el comentario, porque por internet se dicen 20.000 cosas que, bueno, cada uno lo puede interpretar como quiere. Nosotros sabemos que a las 5 de la tarde en la 70, cuando se abre el centro evacuado, no había nada. Las primeras donaciones fueron de vecinos. Después empezamos a recibir ayuda de alguna que otra organización o que algún puntero político, trabajador del municipio, saque de su bolsillo 200 pesos, que tampoco es un montón, pero... Nos sirvió para la verdura. Nos sirvió para la verdura porque, lo digo, más allá que tenemos que uno diga aquí, hijo de puta, pero para que sepa que, bueno, puso, para que diga, yo puse y están diciendo que no pusimos nada. Pero es así. Después sí, bueno, trajeron agua, todo, pero la realidad es que también, ¿cuánta gente hay acá? Hay más de 50 personas y a la noche llegan 18 colchones nomás. Después hubo otra tanda de colchones, pero cuando ya mucha gente se había ido, pensando... Además, si partimos la base, que eso no tiene que hacer usted, lo tiene que hacer el Estado. Y ver cuántos evacuados hay, qué condiciones están, qué necesitan. Terminamos de hacer esa tarea porque habíamos visto que la semana pasada no había funcionado y aunque sea los que llegábamos... Digo, estamos hablando de la gente a la que nosotros llegamos, las donaciones que estamos pidiendo, es la gente que nosotros llegamos. Claro, que debe haber más seguramente. Miles, claro, o sea, claro. No sé... Echeverri en un momento tira 10.000, no sé si son 10.000 o no, boludeando no, porque el tipo sobraba, ¿viste? Y debe haber 10.000 personas. A mí no te dan ganas de decirle, vení, vos te dan ganas de levantarte y meter una piña en la boca, de verdad. Voy pero yo afuera, vení. Pero uno tiene que mantener el lugar. No, está bien, ¿sí? Está bien, claro. Y sí, discutir está bien, está bien. Y proponer, ¿sí? Para exigirle al Estado no lo lleva a ningún lado la violencia, pero no, la ira no social lado, en algunos momentos. Pero claro, la satisfacción de la piña bien puesta... Estaría buenísima. Estaría buena. No, yo de la violencia yo siempre lo que planteo es ir a buscarlos a las casas. Por ejemplo, Wes vive en el barrio Zapiola, en Paso de Rey, en la avenida Zapiola, el 400 al 500 vive Wes. O sea, siempre digo eso, no tiré a cortar una calle, voy a cortar... Vamos a buscar a la casa de los funcionarios. Pero ¿sabes lo que pasa? No, discúlpame, no de una forma violenta, ¿eh? No. Un campamento en la puerta de la casa y decía, acá estamos, ¿eh? Y lo que pasa es que ahí te mandaron a los punteros, te cagaron a palo y te dijeron, vos sos el violento. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que en el corte de ruta, uno de los cortes de ruta que hubo en Catona, en los cuales yo ya estuve, hablando, yo cuando llegué ya estaba el corte, y me puse a hablar con la gente que estaba cortando, que la estaba conociendo en ese momento, porque era gente que todavía no la habíamos tenido contacto, que era otra parte inundada, y la onda es... Nosotros podemos ir, porque todos se quejaban de por qué prendían fuego a la ruta y no iban al municipio. Dice, nosotros podemos ir al municipio, pero ¿qué pasa? Mirá lo que somos 30, y de estos 30 no van a poder ir todos porque algunos se tienen que quedar en las casas cuidando a nuestros hijos o limpiando. Y allá somos vulnerables, allá llegamos y nos van a cagar a palo. Acá estamos de locales, entonces podemos tener una fuerza vecinal que nos apoye. Qué bueno. Mira que estás pensando, que el Estado te va a cagar a palo cuando llegue. Sí, o sea, es la lógica. Pero bueno, es así, donde hubo un montón de vecinos que no estaban a favor del corte, entonces decían que cobraban peaje, que no dejaban pasar a las ambulancias, y todos esos vecinos siempre tienen, directo o indirectamente... Por lo menos apoyan a este municipio marianista. Entonces, yo estuve ahí, y porque lo digo porque si yo no estuve no lo voy a decir, pero es así. Se dejó, la misma gente decía, se dejan pasar ambulancias, se deja pasar bomberos, se deja pasar en defensa civil. Que defensa civil no pasó nunca, los bomberos tampoco pasaron. La ambulancia pasaba, pero... La ambulancia sí había. Bomberos, no, sin desmerecer a los bomberos de Moreno, pero... eran, no sé cuántas dotaciones tienen, creo que tienen dos y tienen una sola lancha para todo Moreno. Imagínate que andaba a saber por dónde andaban, por eso no pasaron. Sí, una lancha. Más de 17 barrios inundados. Claro. Después también que se cobraba peaje. En el corte de ruta no se cobró ni un solo peso. ¿A qué le llamas cobrar peaje? 10 pesos para que te dejen pasar. Yo te voy a decir algo, los autos se desviaban, obvio, uno hace un corte de ruta, los autos se desvían y van por otro camino. En ese otro camino, por lo visto, hubo algunos avivados que aprovecharon la movida, que no eran ni inundados, ni manifestantes, ni nada. Entonces, los punteros políticos del barrio se aprovecharon de esa movida diciendo, cobran peaje. Y yo estuve ahí, no había gente ni fumando, ni tomando, y vos los veías y la misma gente que yo solamente estaba ahí, sin organizar, sin nada, solamente estaba ahí apoyando, decían, acá no se toma, acá no se fuma, acá si la gente pasa caminando, pasa caminando re tranquila, las motos le decían, si pasá despacito, pasá. Y nadie, cuando venía un auto, ¿viste? Siempre hay un auto que quiere pasar igual. No había ni nada de violento, se acercaba, no, estamos todos inundados, mire cómo está el arroyo, nuestra forma de protesta. Y disculpe, que los señor, políticos los acusaban ustedes de que estaban cobrando peaje. De que cobrábamos peaje. ¿Y quién cobra peaje en realidad en los piquetes? O en situaciones así. ¿Quién cobra? ¿Hay gente que lo cobra peajes? No. No, no estoy diciendo por ustedes, estoy siendo irónico. ¿Los punteros políticos suelen hacer esas cosas? Los punteros políticos suelen hacer correr ideas, correr rumores, ¿sí? Para desprestigiar al que está cortando, claro. ¿Sí? O sea, una persona que está inundada, que estuvo inundada 2 veces en una semana, que tuvo el agua al cuello, que no salvó nada, que la casa se le cae de la mierda y protesta, es acusada de cobrar peaje, de robarle a los que pasan. Es una estrategia muy clara, digo, hacen correr eso por el barrio, el que no conoce el que está cortando le cree al conocido. Claro. ¿Sí? Porque pensemos que también los punteros políticos, un puntero político en un barrio es un referente, es alguien al que un vecino conoce como alguien que se mueve en el barrio. Con el criterio que ellos se mueven, ¿no? Pero lo ve como un tipo que se mueve, a ese tipo le creen. ¿Entendés? Y esos tipos hacen correr esa movida. En Catonas sobra gente que diga pelotudeces. Y bueno, y se corrieron 20.000 por Facebook. Catonas tiene como un Facebook propio, un grupo del barrio que tiene no sé cuántos miembros, tiene miles y miles, que todos comentan ahí. Y bueno, y están los que comentan pelotudeces. ¿Como cuáles? Como en un ejemplo de que, el digamos, uno que hizo un testamento, que después si puedo te lo muestro, una señora Blanca del barrio Las Catonas, hizo un testamento diciendo que nosotros como que la obligamos, o alguien, digamos, la obligó a ella, esa parte no la entendí muy bien, y a la directora a abrir el colegio, pues si no las cagábamos a palo, que a la directora y a la vice las agredimos, la gente destruyó, el salón de arte, que el centro cultural se llevó la ropa y la comida que sobró, que la ropa, ellos no mandaron nada, la ropa era todo de los vecinos, y cuando la señora Blanca se la quería llevar, uno de los pibes que estaba ahí, Fabián, le dijo, no, esa ropa nos la llevamos nosotros y hacemos que llegue a la gente, que cuando se fueron todos al otro día, medio que nos echaron y ya nos tuvimos que ir porque ya no podíamos hacer más nada, todas esas bolsas de ropa las subimos a una camioneta que se iba en una familia y dijimos, esto repórtalo en el barrio ustedes. Así. Y lo mismo con la comida y todo. Y no, bueno, que nos lo llevamos, que fumamos porro, en que, no sé, qué boludeces más, que agarramos las pinturas, las témperas de los chicos y las tirábamos a los techos. O sea, vos te pones a pensar, no sé, pero tú que son los que están haciendo el trabajo de ellos son los bárbaros. O sea, ¿cómo podés difamar de esa manera? No, porque yo siempre hablo de esto. No estamos hablando que no te puedes comprar las últimas zapatillas de moda. Estamos hablando que perdiste tu casa. En una situación crítica estamos donde hablando, ¿no? Una situación de cómo se maneja esta gente. Que me enteré después de qué pasó, que me hubiese gustado haberme enterado. Hay un nene en el barrio, que Elías, un nene de 11 años, que se sumó a la cocina a ayudar a cocinar. Un nenito que vino y vio la movida que... y agarró y cayó con su bolsita, con unas donaciones de comida, no sé, no era grande, pero fue él, compró las cosas y las llevó y se quedó en la cocina ayudando a cocinar. Claro, en ese momento todo re lindo, pero después a los días me entero que el nene quiso entrar y la señora Blanca le dijo, no, nene, ya no necesitamos más nada, volvete a tu casa. Che, ¿quién es Blanca, boludo? Una vieja del barrio, puntera. Ah, una puntera. Y el nene logra entrar porque otro pibe le dice, déjalo pasar, mirá cuántos años tiene, mirá, si vino desde la casa, era tarde ya, 11 años, y bueno, lo terminó pasando, el nene después no comentó nada de eso, y después me lo cuenta, y yo digo, mirá vos, qué perverso, loco, mirá vos, qué perverso, loco. Hasta dónde llega, hasta un nene que venía con toda su inocencia... A querer ayudar y se quedó ahí, después le fue la madre, lo fue a buscar, todo, pero... Es como una persona al lado tuyo se está muriendo y vos por una ideología política la dejás morir. Totalmente. Bueno, por eso. Ahí en eso deberíamos hacer acento, ¿no? Digo, anécdotas como la que cuenta el FECU van a correr por miles porque los tipos laburan así. El tema es qué está haciendo el Estado para resolver esto. El Estado, claro, que es el responsable, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? O sea, no está haciendo nada, está haciendo que la gente... No se vea que todo esto que pasó desaparezca hasta la próxima inundación. Está tapando absolutamente, está violentando a la gente, está mandándola a reprimir. Recordemos que también en el corte que había ha sido reprimido. Tuvimos tres compañeros, dos vecinos y un compañero de lucha presos durante un par de horas, que por suerte también podemos celebrar que las organizaciones sociales se han movido correctamente y han acudido casi al momento a la comisaría de Catona para poder liberar a los compañeros, ¿sí? No recuerdo el nombre del otro compañero, así que Walter, mejor no... Christian Verónica, y... la Walter chica. Walter, Cristian y Verónica, sí, pero no me acuerdo su apellido. De carrera, sí. Hemos podido movilizarnos y articular y poder sacarlo, de la manera legal, ¿no? Que hay que sacarlos. Así se mueve el Estado, o sea, te inundás, te ignora, te quejas, te reprimo, ¿sí? Y si te organizás para protestar, te boludeo y te pateo la lucha para adelante, ¿sí? Y mientras tanto, los inundados siguen viviendo de la manera de mierda en que ellos permiten que vivan. Otro discurso que se está haciendo es, vos vivís al lado del arroyo porque te gusta, porque querés. O sea, loco, no tengo dónde vivir, no me voy a ir a vivir al lado del arroyo porque me pinta vivir al lado del arroyo. Pensemos que tierra y vivienda en Moreno se maneja a dedo y que no cualquiera accede a una vivienda digna, primero porque no tiene laburo, si tiene laburo porque los créditos que está dando el gobierno son carísimos y no sé quién carajo los puede pagar cuando los sueldos mínimos son mínimos. Pero además, ¿cómo te puede llegar a...? Pero, por ejemplo, ni a contestar, pero ¿cómo una persona puede llegar a pensar, ah, jodete, vos por vivir? Bueno, en Catona muchos dicen, al municipio no le interesa a Catona porque no paga impuestos. Catona no paga impuestos, es una realidad. Paga la mitad de los impuestos, en Catona no se pagan. Pero eso es un arreglo del municipio con las empresas como Edenor y otras más, que bueno, son arreglos de ellos. No es que la gente no paga la luz, porque si no viene Edenor y te la corta. Chau. No, y además barrio entero sin pagar la luz, ¿dónde viste eso? Un barrio, no, el barrio entero no paga la luz porque no llegan las boletas, porque tiene una... Edenor tiene un acuerdo con el municipio, no sé por qué. Es un municipio, bueno, deben ser algunos chanchullos de ellos. Entonces, dicen, no, en Catona nadie paga impuestos. Sí, ahí la gente, los impuestos que hay, seguramente va a haber alguno que no pague cierto impuesto. Pero es mentira esas cosas. Y recordá que el 21% de cada cosa que compras también es un impuesto fiscal. Sí, dicen en Catona son todos borrachos, por decir una forma. ¿Cuántas cervezas en impuestos se va? Entonces que no vengan con esa... Que la pague Quilmes la crisis, claro, loco. Okay. Che, chicos, bueno, no hubo propaganda hoy, no hubo publicidad, sepan entender que está del otro lado. Me parece que el momento amerita, ¿no? Que no sé, se pasó una hora de largo, estuvimos hablando. Sí, sí. Wow. Bien, así que bueno, no sé si es bien, ¿no? Estaría bueno hablar de otra cosa, ¿no? Pero la verdad que... Joya por invitarnos a decir todas estas cosas. Yo creo que cada uno de su lugar, o sea... Yo, por ejemplo, cuando estuvieron detenidos estos tres chicos, yo estaba en mi casa y no pude ir. Y me sentía mal, ¿me entendés? Como diciendo, loco, o sea, uno que ha pasado por situaciones parecidas, sabés a quién te estás enfrentando y qué es lo que te puede ya pasar. Y sabés muy bien que si no hay gente del otro lado del mostrador de la comisaría reclamando por vos y algún abogado mínimo, hacen con vos lo que quieren. Entonces creo que cada uno de su lado puede aportar algo. Hasta un chavo, no sé, yo sé, quizás soy un romántico, ¿no? Pero un tipo que tenga plata, que diga, mira, flaco, yo con vos no corto ni una calle, no hago nada con vos, pero acá tenés 20 lucas. No sé. Estoy diciendo cada uno de su lugar que pueda aportar algo. Y creo que nosotros, el programa va todo así, va dirigido de esta manera. Así que, y tome un mundo bullicio para venir a reclamar lo que quieran, a decir lo que quieran, tómelo como lugar también. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Mati, quedé perdidísimo. Vamos a la propaganda. ¿Mandamos un tema antes o mandamos la propaganda ya? Bueno, el tema que viene después es dedicado. Escuchen la letra y es dedicado. Aunque está medio chiflado, Ricardo. Está medio chifladito, pero escuchen la letra de Sirva Otra Vuelta Pulpero. Gente, nos estamos viendo a la vuelta. Moreno. 90.1 Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres.

arrasando en su andar lo que una vez estuvo en pie. Se escuchan los gritos desesperados en lo lejos, gemidos sin rostros que piden socorro bajo una luna indiferente. Se desvaneció lo fraternal y prevalece el instinto. La supervivencia domina al miedo y la reacción de querer vivir nos hace aprender a levantarnos otra vez para ir en busca de respuestas a nuestros viles burócratas locales que hasta se roban las donaciones, ese gesto que ellos carecen. Pero antes fueron violentados tras un desalojo del centro. Lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 96, ¿eh? 96. Estamos acá con Emma, Nacho no ha venido, Nacho tiene inundado las vísceras del estómago, vamos a decirle, se autoevacuó de sí mismo él, ¿eh? Así se fue a un costado de él. Está inundado de alcohol etílico. Está totalmente, está evacuada la conciencia de Nacho, se quedó en capital en sus semiduples que tiene ahí en la calle Pierobana, al 4532, a la vuelta de Maru Chávez. Al frente de Maru Botana. ¿Viste dónde vive Maru Botana? A la vuelta. Como si te conoces a Maru Botana, ¿no? Imagínate a Maru Botana de vivir en un country dentro de otro country. Es que es buena idea esa, un country, o claro, sea, es súper exclusivo. Es que ya, si vive en un edificio necesita tener dos departamentos, porque la cantidad de hijos que tiene no le alcanza las habitaciones para que cada uno tenga su pieza. ¿Cómo hace Maru Botana para ir a comprar chicles al kiosco? ¿Los ata a los pibes y los lleva así una cuerita atado a cada uno? Claro. Los cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tienen nombres, tienen números. 3 a comer, 3 de frío el arroz. ¡Mamá, el 4 me está golpeando! Se manejan así, ¿no? Cletus. Como Cletus. Así que, bueno, gente, vamos a seguir abordando el tema de la inundación. Vamos a contar, ¿no? Lo que estaban contando los chicos, lo que hicimos comunicar con Walter, que es un docente y también es un compañero acá de las organizaciones sociales, de la radio. Walter, lo quisimos comunicar para que nos contara su historia, ¿no? La verdad, su triste historia, ¿no? O sea, pues la verdad que a nadie le gusta pasar por lo que tuvo que pasar por él. Vamos a contar un poco. Walter venía de trabajar, como cualquier otro día común. Se baja del colectivo y ve ahí en el barrio, ve un piquete, ¿no? Y como es de ahí, él se acerca a ver que había un conocido, ¿no? A ver qué estaban protestando y a solidarizarse, ¿no? Se acerca al piquete y apenas se acerca empieza la policía a reprimir. Esto no solamente una represión como acostumbrado podemos ver, ¿no? Que te ponen los cabezas de tortuga, te ponen así, te van empujando para atrás, te van empujando. No. Los señores policías de Moreno, de la comisaría octava de Catona, para ser más precisos, empezaron a reprimir con gas pimienta, a tirarle gas pimienta a las mujeres en la cara, a los niños, a pegar palazos, macanazos para todos lados. Y dentro de esa cacería de brujas que se arma, ¿no? Porque me parece que uno puede, de última, la fuerza pública, poder utilizar la fuerza física si se siente amenazado, ponele. No sé, te están metiendo un botellazo en la cabeza, te defendés, ponele, ¿no? Pero en situación así me parece que ya no es accionar policíaco. Me parece que es perverto, es pervertido esto, ¿no? Sí, perverto, sería Roberto pervertido, algo así, sería Alberto pervertido, ¿no? Se llamaría así. Podemos ver, o sea, empieza la represión, empieza la cacería de brujas, la policía, los manifestantes, a los vecinos, ¿no? Recordemos que estos vecinos no estaban reclamando que baje el precio del aire acondicionado, poder comprar dólares, no sé, ir al Boca River que van a jugar la semana que viene, no. Acaban de perder todo. Todos quedaron en Pampa y la Vía, quedaron así como Dios los trajo al mundo, como quien diría, y estaban cortando la calle para visibilizar. Esto ya había pasado un montón de tiempo y el Estado no dio respuesta, y al no dar respuesta fueron y cortaron la calle, ¿no? A ser desalojados. Empieza la represión y se llevan a 3 detenidos, a una chica y a 2 chicos, Cristian, Walter y Vanessa. En la comisaría, estos 3 personas denuncian torturas, ¿no? Porque acá se inventó esta palabra nueva, ¿cómo es? Apremios ilegales, ¿no? La democracia fascista que tenemos le quiso cambiar el título a torturas por apremios ilegales. Es tortura, señor. Es lo mismo que hacían los militares en la década del 70. Es exactamente lo mismo. Los 3 personas son detenidos, son llevados en el patrullero, golpeados dentro del patrullero, y cuando bajan en la comisaría, lo llevan al patio de la comisaría. A la chica Vanessa la agarran de la nuca y le empiezan a golpear la cabeza contra la pared. Otra mujer policía. Y al grito de hacete la viva ahora si tenés huevo, y varios insultos más, ¿no? Acordemos, ¿no? Fueron desalojados de un centro de evacuados, ¿no? Recordemos siempre esto. El otro chico, Walter, cuenta en su testimonio que un policía lo agarra con su mano de la nuez, ¿no? Abajo del mentón, la parte que tenemos acá de la nuez de Adán. Lo agarra la nuez y le empieza a apretar, y diciéndole en la cara, hasta que no te asfixio no te dejo de apretar. Y le apretaba cada vez más, y lo ponía contra la pared hasta que estuvo a punto de asfixiarse, Walter. El otro chico también denuncia un golpe muy fuerte en la cabeza. Una vez que se hacen presentes las organizaciones sociales en la comisaría para pedir la liberación inmediata de estos 3 detenidos y para saber en qué situación se encontraba, porque recordemos que los chicos contaban que se los llevan y nadie decía dónde se los llevaban detenidos, ¿no? Eso me parece que es ilógico, pero bueno, esto pasa, se los llevan detenidos. Se presentan las organizaciones sociales en la puerta de la comisaría 8 de Catona, empiezan a hacer un reclamo, se presenta el abogado de Correpi, Jalil, si no me equivoco, Ismael Jalil, y los logran liberar. Pero todo esto, antes que los liberen, los llevan al hospital de Rodríguez, si no me equivoco, a hacer una... Los médicos legistas se llaman. El médico legista se trabaja para la policía y dice si fuiste torturado o no fuiste torturado. Obvio, que la policía, además de enseñarles, ¿no?, a disuadir el delito y enseñarles a disuadir el mal viviente, les enseñan a cómo torturar y en dónde torturar. En qué lugar físico deben golpear y torturar para no dejar marcas, porque el médico legista después va a revisar en otro lugar. Es buenísimo, ojo, ojo, la modernidad llegó a la policía también, ¿eh? Llegó para estas cosas perversas, llegó, ¿eh? Ojo, ¿eh? Warning, ¿eh? Entonces cuando son trasladados, el médico legista los mira a los tres y no tiene nada, obvio. Porque la policía los había golpeado en lugares donde el médico legista no revisa. Es un convenio que entre el médico legista y la policía, ¿no? Esto es obvio. Son devueltos a la comisaría. No te puedes comunicar, Mati. No, no podemos comunicar con Walter, una macana. Son devueltos a la comisaría y ahí son liberados, ¿no? Frente al clamor social son liberados. También podemos contar que después se empieza, ¿no?, se empieza a caldear el ambiente, a pudrir un poco, y se empieza a hacer presente gente del Estado. Por ejemplo, la directora del ANSES se hizo presente y les dijo, acá hay una discusión, porque la titular del ANSES dice que ella no es, pero a todos los vecinos le dijeron a los vecinos que vayan al ANSES, que estaban los subsidios preparados para dar a la gente. La gente va al ANSES y era mentira. Como escuchaste, era mentira. La gente además está inundado, perdió todo, tuvo que hacer dormir en la vereda toda la noche, en la vereda acá del centro de Moreno, en la puerta del ANSES, para entrar al ANSES a la mañana y que le digan que era mentira, que habían jugado con ellas. Esto me parece que es escalofriante, ¿no? O sea, encima un damnificado estar esperando que abra el ANSES o que abra una oficina pública, cuando en realidad la oficina pública tenía que estar abierta 24 horas al día, ¿no? Para eso uno les paga los sueldos tan copados que cobran, ¿no?, los oretes estos. Entonces podemos ver y acá se empieza a caldear el ambiente y la titular del ANSES, por ejemplo, hay denuncias que Cristina Coronel, de acá el programa que hace convocatoria de clases, denunció que estuvo ella ahí y lo vio, que se quedaban con las donaciones de la gente, ¿no? La ministra de Acción Social se quedaba con las donaciones de la gente. También podemos ver, eso es un comentario horrible, ¿no? Capaz que la necesitaba. Sí, seguramente. Seguramente la necesitaba, seguramente. Después también, el ANSES, esto lo dijo la titular del ANSES, esto lo dijo ella, le van a dar subsidios a aquellas personas que reciban alguna pensión, subsidio, asistencia o estén cobrando un plan del Estado. Aquel que labure en blanco no le van a dar el subsidio. O sea, pará. El agua, cuando fue pasando el agua, ¿qué dijo? El agua fue preguntando: ¿laburás en blanco o debajo de dependencia? En blanco, te esquivaba el agua e inundaba al otro que vive del Estado, ¿no? O sea, ¿cómo piensa el Estado a la forma de dar una respuesta? O sea, ¿siguen protegiendo y alimentando a los mismos que están con ellos? ¿O siguen ahorcando y haciéndole sentir a esa persona que tiene el poder sobre ellos, no? O sea, pues me parece injusto y totalmente irrisorio que alguien que cobre, que tenga un trabajo en blanco, no le llegue la ayuda del Estado. No estamos diciendo que le estén dando un plan, un asistente. Estamos hablando que el Estado se haga cargo económicamente de poder levantar su casa de vuelta, ¿no? Estamos hablando de eso. Ah, pensé que quería decir algo. Estaba escuchando lo que vos decías, ¿no? No, qué locura. No, bueno, esto podemos verlo de parte del Estado. Obvio que ni Barreiro, ni Festa, ni el Tigre Mendieta con su cartera ahí en 3D que tiene, su camioneta importada, ni toda la gente que se quiere postular, ni a Lagastino, ni nadie de parte del Estado se hizo presente. Solamente el Estado se hizo presente para reprimir, desalojar, robarse las donaciones de los vecinos que habían llevado ahí, difamar a las organizaciones de base que estaban ayudando sin bandera política a los vecinos. El Estado para eso sí se hizo presente, ¿no? Y para hacer comentarios, como yo ya he escuchado por otro lado también, el comentario que tiene ahora el kirchnerismo, ¿no? Y el marianismo, podríamos llamarle, bueno, jodete por ser negro y vivir a la orilla del río. No, porque la gente le dice, ¿vos qué querés, vivir en el nordeste de Tigre, en una isla paradisíaca, o vivir acá en el río Nueva Pompeya? No, te vas acá a Merlo, la gente le encanta vivir lleno de ratas, le encanta. La verdad que me parece que esto es algo que siempre digo yo, ¿no? Claro, una persona que vive en una villa y labura en Capital, que todos los días se tiene que ir de acá, de Moreno, a Capital a trabajar porque le gusta. Porque quiere laburar por 300 mangos a la semana. Le gusta. Bueno, Víctor Hugo Morales, ¿escuchaste lo que dijo del tren Sarmiento? No. Contó la semana esta, contó que fue a Merlo, acá a Merlo, a nuestro querido Merlo, a tomar el tren. Y el tipo no era para golpearlo en la nuca, el chavo, como hablaba. Decía que los trenes de Sarmiento no tienen nada que enviar a los trenes de París. ¿me entendés? Y que él veía como un cuento irreal, como algo hermoso, el trabajador llegando a tomar el tren y bajarse en otra estación, y el a golpe de gente. Y vos decís, ¿motro? ¿Qué ve de romántico la gente matándose en Merlo por subir al tren o hacer la combinación con otro tren? O sea, ¿qué de romántico hay en todo eso? O sea, ¿cuál es el romanticismo? Pero él viajó una sola vez. La cuestión es viajar todos los días, toda la semana. No, no, el tipo dijo y remató diciendo, me parece que ahora... Y encima, no, escuchá, dijo, esto bueno, encima, el tipo, yo me río porque la verdad que uno lo supera la realidad ya, o sea, uno puede creer lo que está escuchando. Dice, y encima tiene aire acondicionado. Y no te, el tipo, dice, y no te quiero decir nada, pero me parece que en el verano me hago un viaje diario de Merlo a Capital. Y así, loco, ¿es en serio lo que vos me estás planteando? ¿No? Eso es lo que piensa el kirchnerismo, ¿no? En todos sus aristas, ¿no? O sea, el pelotudismo y el boludeo a la gente, ¿no? Hacerte creer a vos que te estás perdiendo de algo tan maravilloso como viajar en el tren Sarmiento, el Merlo. Que me parece que cualquier persona que vive acá en el oeste, no, o sea, de 10 personas, ¿quién quiere viajar en el Sarmiento, ir a Merlo a las 7 de la mañana con 50.000 personas del andén, apurándote, apretándote? O sea, ¿quién, o sea, qué hay de romántico en eso? Nada de romántico. Así que bueno, también algo para pensar, me parece. Para, estaría bueno, ahora se aproximan las nuevas elecciones. Yo no digo, ¿no?, que uno vote a quien... Uno es libre, hace lo que quiera, no hay que interrumpir el camino de nadie. Pero sí me parece que hay que aprovechar situaciones así para ver realmente a quién se está votando, ¿no? Porque me parece que Wes hace 18 años que gana en provincia y podemos hablar de Festa, Mendieta, Lagastino, Barreiro. Podemos hablar de toda la gente que eran ex compañeros de él, ¿no? Y ahora quieren un pedazo más grande de la torta y se dividen, ¿no? Esta gente la votó la gente de Moreno. Entonces me parece que es, y no vuelvo a decir, sin banderas políticas, ¿no? Sin nada, ¿sí? Solamente aplicando el sentido común, pararte y ver a quién estás votando vos, ¿no? Porque esta gente está gobernando hace 18 años acá y alguien la votó. Y me parece que sería bueno en algún momento, tampoco votemos a Macri, ¿no? Así desde pechado votamos a Macri o a Massa, ¿no? O sea, y tampoco es la salida votarlos a ellos. Habría que buscar otra salida. Y yo voto al Partido Obrero, ¿qué es lo que te diga? Pero, porque, o sea... Claro, pensás, Macri y Massa, que prometen un futuro diferente, qué sé cuánto. No estuvieron acá ayudando a nadie. Y está todo Moreno lleno de carteles de Massa, lleno de carteles de Macri, pero nada más, a presencia de ellos nada más son los carteles. Bueno, está bien, así vos como votás inundado, tapado de agua, claro. Le hablas a cartel por lo menos, ¿me entendés? Claro. Le hablas a cartel por lo menos, ¿qué? Quizás tener un punto, si te concentras, le sacás más respuesta que un político quizás de cartel. No, pero es lo que dice, también pudimos escuchar en la semana. Había una foto de un, no, de Facebook, no sé qué tengo yo, que puso una publicación en un lugar inundado y justo estaba el cartel del gobierno que dice, aquí hay obras o algo así, viste los carteles azules que ponen. Acá se está construyendo un nuevo país. Era todo inundado, nada más salían los carteles, boludo. Bueno, chicos, es un país acuático como Venecia, no sé, loco, o sea, vale meter el turismo, loco, o sea, le meta el turismo. También en la semana esta que vivimos así, antes hablaba, ¿no?, del presidente que vamos a votar, Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, la ola naranja revolucionaria de Don Scioli, que es la revolución naranja de Scioli, llegó a cada rincón del conurbano, o sea, se instaló como el Paco en cada rincón del conurbano, así más o menos. Lo podemos ver mientras estaba todo inundado, muchos lugares de provincia, Buenos Aires, no solamente Moreno, muchos lugares. Scioli se hizo un tiempito de media hora para ir a jugar un partidito de fútbol. Y dijo el tipo, me voy a jugar un partidito de fútbol. Por lo menos no jugó el handball. Sería muy difícil, le falta un brazo. O a natación. Scioli, natación. Sí, Scioli, ¿dónde está? Scioli, burbujas se veían para abajo, burbujitas nada más se veían. Scioli le dijo, esto textual de él, dijo que le habían avisado que había gente de Massa dando vuelta alrededor de Pilar ahí, pero no le importó y fue igual al partidito de fútbol. Entonces el tipo llegó de camisa y corbata, se cambió de deportista y se quedó al costado de la cancha. Obvio que sacaron foto a morir y los cracharon. El tipo indignadísimo, Scioli, indignadísimo, diciendo que si él no tenía derecho a recrearse media hora al día de hacer deporte. Si lo pensás. Y vos decís, otro, o sea, pero pará, vos no sos el gobernador de la provincia, o sea, todo bien, ya te pagan como 100 lucas por mes, o sea, ya vivís en el confort. O sea, arremangate las manguitas, papi, y dale un poquito para adelante. No, no, encima se enojó Don Scioli. Insaurralde. Medio Loma de Zamora inundado bajo el agua, sí, y Zurralde se casó con Jessica Sirio. Sí. Entonces, yo y lo que pasa es que no viene la hora de la noche de boda. Se casa con una virgen. Ah. No puede tener sexo después de la boda, entonces Te tenía que casar. No me da la hora. Para mí los dos llegan así, se bajan, viste, del auto, llegan a la casa así, no hay más camarógrafo. Sí, es así. Chao, hasta mañana. Y yo, a mí en casa separada, para mí, o sea, ni bola. ¿Comemos, o sea, juntos o querés ir a tu pieza y comer tu pieza? Ni me hables, te dice. Así le dice Jessica, dice, ni me hables. Y camina en tanga, va y viene, va y viene. Ni me hables, le dice a Martin Insurralde. Bueno, esta es la gente hermosa que algún día ustedes la van a votar, ¿no? Yo no, o sea, que la van a votar la gente que, no sé, alguien la vota, esta gente. Yo lo voté. ¿Vos lo votás? ¿Quién votás? Menina de la Ruda. Y sigo votando a esta gente que me encanta. A alguno le voy a pegar. Sí, sí. A alguno bueno lo va a sacar, ¿no? Cumplí la estadística, por lo menos. Una chapa. Alguno, por lo menos que tire algo, boludo. Por lo menos que haga un par de caños de agua, de sagote de agua, por lo menos hay. Una cloaca. Hay que haga como 10 cloacas. Hay que sacar lo mejor de cada uno. Wow, me dieron ganas de golpearlo con esa frase. Esa gente que te contesta así, de decir, loco, comprometete, ¿me entendés? Ya tan tibio, o sea, viste. Hay que sacar lo mejor de cada uno, o sea, qué porquería. Pero bueno, después lo podemos ver a Massa también ahí. Massa también chicañándose con Scioli. Después otro ministro, otro secretario de gobierno de Scioli diciendo que se había inundado un country y que Dios era justo. O sea, inundaba a todos por igual. Después el tipo tuvo que salir a pedir disculpas. O sea, ¿cómo vemos que a través de la política se utiliza una desgracia tan grande? Tan grande, no solamente de perder todo, sino del miedo psicológico que te queda después de por vida, ¿no? O sea, a mí hasta el día de hoy, después del tornado que vivimos acá en Semana Santa, me queda así, yo veo que se empieza a nublar el cielo y empieza así como medio a paranoiquearme un toque. No te digo, antes era peor, ahora es un poco menos, pero empieza como una paranoia. Imagínate esta gente que se inundó, la próxima lluvia que tenga más o menos fuerte, empiezan a llorar dentro de sus casas. Entonces me parece que estamos hablando de algo que es muy grave como para estar utilizándolo, ¿no? Que también lo hablamos en el programa pasado, este pibito que necesita que sale a hablar, ¿no? Me parece que hay que tener límites y dejar a la gente tranquila, me parece. Y ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? También. Sí. Este pibe es un pibito joven, hay que dejarlo tranquilo, que hable lo que quiera, ¿no? Me parece que falta ubicarnos en tiempo y en espacio. Bueno, Emma, ¿ustedes quieren una tanda publicitaria? Ah. Tenemos Chevron, Monsanto, boludo, sí. Cargill. Ayer vi en la tele los ricos más grandes de Argentina. Tienen más plata que el Banco Nacional. Tienen más plata que el Banco Central. Y son ellos los que lo mantienen en pie al banco, boludo. Es verdad. Obviamente van a tener más plata. Pero cuánta desigualdad, ¿no? Cuánta desigualdad que hay. Gente, que familias que tienen 1.400 millones de dólares. Y vos decís, ¿1.400 millones de dólares? O sea, si no lo vas a gastar en tu vida, o te la come la plata, o te la tomas. Encima quieren seguir laburando y querer seguir lucrando para tener más plata todavía. Eso me encanta. Si vos decís, eso me encanta. Eso es lo bueno de la vida, ¿no? Eso es lo bueno del capitalismo. Eso es lo bueno del capitalismo. Es básico. Mati, eyectalo. Ah, pará. Recordemos, ¿no? El tema de las donaciones. El Centro Cultural Catona, también... Acá en la radio pueden traer los horarios que estén los programas al aire, pueden traer también las donaciones, y en el Centro Cultural Churqui también, Churqui. Así. Bueno, gente, ahí nos vemos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Libertad para Luz Gómez y Diego Romero.

hijo de puta. No me matruca, yo te cuido culo de soplón, hijo de puta. No me matruca, yo te cuido culo de soplón, hijo de puta. No me matruca, yo te cuido culo de soplón, hijo de puta. Patria, loco, de sepulcro pan. Néstor, Néstor, Néstor, ¿estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Hombre Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, el ingenito, claro, le gusta el trabajo. El ingenito, claro, él vive de la calle. El ingenito, claro, le importa el camino. El ingenito, claro. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, ¿no? ¿Qué otra manera regresaríamos a otro lugar si el lugar que nos pertenece es este, ¿no? Como ya dijo Aristóteles allá asomando en 1528, antes de Isabel y Brack, cuando miró al cielo y dijo: oh Dios, me has colgado, ¿no? Emma, el párrafo 14 del versículo 15, ¿te acuerdas que estaba diciendo? No, no me acuerdo. Muy interesante, Jesús. Justo estaba ebrio. Está ebrio de poder, sí. Ebrio de vanidad, de poder. Ebrio de... Bueno, Emma, como es parte de esta juventud, ¿no? De los nini. De las jóvenes que están al pedo todo el día, que no buscan un trabajo, que los mantienen los padres, y que hace, se hueca la tecnología. Sí. Se hueca la tecnología. Vos sos parte de ese segmento de la sociedad, ¿está bien? Sí. Era re clasista, pero era re, todo el tiempo marcando diferentes. Bueno, vos que pertenecés a esa parte digital, totalmente no productiva del sí sistema. Me manda mensaje con tu señora. Con la tecnología de ahora. Ya que vos viste que no había tecnología, salga los Facebook, me mando con. Contanos un poco la información que está llegando a nuestro casilla email, ¿no? A nuestro Facebook de Mundo Bullicio. Que vos también podés mandar información que quieras, contarnos algo, un mensaje, mundobullicio.qntd@hotmail. Tenemos eventos para hoy, tenemos el cumpleaños de la Melanco, tenemos en el Luna Park el Congreso del Partido Obrero. Y tenemos a las 9 de la noche Parodia del Absurdo, que va a estar en Buchar 70, Moreno Norte. Y bueno, como decía, el cumpleaños de la Melanco, que está en Avenida Perón al 1930, en Capital Federal. Y el de Luna Par del Partido Obrero. Recordemos que ahí en el Facebook del Partido Obrero tiene una carta, un petitorio que hace el Partido Obrero como partido político al ministro, al gobernador Hues. Es muy interesante para leerlo, tiene un montón de puntos, es bastante largo, por eso no lo voy a leer al aire, porque es muy largo, pero está bueno para que te sentés en tu casa y lo leas. Disculpa, que hace el comentario del PO. No, está bien, me diste tiempo para buscar otro evento que hay hoy, que es a las 23. Tiembla agua fuerte, te digo. ¿Por qué? Dijimos cuatro eventos juntos, tiembla agua fuerte. Estamos sí. Sacando la agenda cultural. Ni yo lo puedo creer que dijo cuatro cosas serias. ¿Está al aire el señor Juan Ignacio Miranda de Las Flores? Sí, el mismo, pero no te cuento que hablo de Las Flores porque es ilegal. No, está bien, bueno, de Las Flores hablamos después entonces. Listo, cambio y fuera, lagartijadora. ¿Qué hace, Nacho? ¿Qué haces, comunista? ¿Todo bien? Bien, bien acá. ¿Qué haces, comunista? Gracias, boludo. Qué lindo que me digas así. Che, bien, loco. ¿Vos cómo andás, capitalista? ¿Qué haces, zurdo de mierda? ¿Qué haces, zurdo recuperado? Esa es buena, ¿eh? Capitalista recuperado es buena esa, ¿eh? Acá, contando billetes. Acá, no. Contando. Y hay que parar un momento toda la semana para contar la plata que uno hace, ¿no? Si no, ¿cuándo la contamos? No da el tiempo, sino no, cuánto cuento y cuánto gasto. No llego a hacer todo. ¿Qué te pasó, papá, que no viniste? Contanos a la gente de acá. Acá tenemos gente en la vereda con banderas tuyas, con logos tuyos, con fotos. Se asomó una señora de 60 años con el tatuaje tuyo de tu cara. Yo pensé que era Mona Jiménez. Y me dijo, no, no, ese compañero tuyo, Nacho. Yo, ah, lo salió bien, doña Eli. No le quise decir nada por respeto. Ah, señora, bueno, está, disculpe. ¿Qué te pasó, loco? ¿Qué te pasó, loco lindo? Nada, complicaciones. Tengo mucho viaje encima, todo complicado. Es un cagarrota. Me mata, chavo. Mucho viaje, ¿viste? Complicaciones de la vida, que la sube no puedes cargarla, que te cobran el peso de recarga, indignación. Claro, sí, cosas que estamos acostumbrados. Por donde uno va a ronda de indignación. Nadito, tranquilo. Sí, todo lo aquí acá, loco. Bien, acá tuvimos un programa un poco agitado, Nacho. Tuvimos un programa bastante metido acá en el barrio después de lo que lo hicimos corriendo, por eso es agitado. Sí, corriendo, sí. Imagínate que estuvimos la primera hora del programa hablando sin publicidad, nada. La verdad que vino gente, bueno, Nacho, te contamos que nosotros acá en provincia nos inundamos, ¿viste? Gente de conurbano. Cada gente de conurbano, ¿viste? Que tenemos más piel oscurita, nos inundamos, lo que vino al lado de la General Paz. Y además de inundarse, nuestro gobernador, que es un tipo encantador, comiquísimo, los reprimió. O sea, además de estar inundados. Ah, bueno, está bien, como corresponde, ¿no? Obvio, obvio, ese es el bonus, ese es la frutilla del postre, ¿no? O sea, había un centro de evacuados, fueron los desalojando el centro de evacuados, los vecinos fueron a cortar la calle, los reprimieron y metieron a tres presos. ¿Qué me contás? Cosas lindas que pasan, ¿no? Que no, lamentablemente estamos mal acostumbrados a ya saber qué van a pasar y que nadie hace nada por evitar. Es la salsa de la vida misma, ¿no? Ese juguito que ya estamos acostumbrados a saborear, lamentablemente. Sí, no, estaría bueno que alguna vez ese juguito corrosivo empiece a corroer las veredas de ellos, ¿no? También. Viste, como dijeron el otro, no me acuerdo cómo se llama este, el defensor de la victoria, que era la que les toque a ellos. Ah, lo del country, que Dios era justo. Sí. Ah, un tipo encantador, ¿no? Un boludo acuerdo también, o sea, no puede defender al country, ¿no? Pero me parece un comentario así, es encantador. Que decís, dale, dejate de joder. ¿Pueden hacer algo para solucionar los problemas en vez de fomentar la lucha entre todos, no? El malestar general. Lo que pasa es que los tipos se manejan como si estuvieran, ¿viste? Ese domingo con el asado en tu casa, cuando terminaste de comer y ya estás medio picado, que ya decís cualquier pavada, ya, Mirta, ¿sabes qué? Hablan en ese contexto, me parece, ¿no? Porque si no, tenés que medirse las palabras que utilizan. Acá, por ejemplo, funcionarios de Moreno le dijeron a la gente que era culpa de ellos vivir al lado del río porque les gustaba vivir ahí. Esos comentarios que decís, loco, te cago a trompar, te cago matando, ¿qué hago con vos? ¿Cómo lo solucionamos? Claro, o sea, aplicame violencia de género, lo que vos quieras, pero te golpeo, claro. O sea, bueno, pero cosa es que está permitido hacerlo porque se lo merece, me parece que lo estén buscando a propósito. Bueno, pero la ignorancia, la complicidad y la inoperancia del Estado provocan violencia, ¿no? Es la ira social, que no es violencia, es ira social, ¿no? Te llevan a pensar de esa manera y querés hacer algo que la verdad uno no lo piensa, pero como que te van como para, loco, hay que hacer algo con esto porque otra solución no vas a tener. Sí, y después te catalogan de violento a vos, seguramente. Obvio. ¿Quién fue el que lo hizo? Vos fuiste. Vos fuiste que tiraste piedra después de que se rompiera tu casa, ¿eh? Desubicado. Nadie te dijo, andá y hacelo. Claro. Disculpa, ¿vos no sos el gobernador? ¿Quién? ¿Yo? No, no, nadie se lo dijo. No, nadie dijo nada. Eso está trucado. Pero es de tecnología. Es un fotolog, es un fotomontaje. Bueno, Nachito, loco, te mandamos un abrazo grande. Queríamos tenerte. Obvio que a Noelia no la llamamos. Porque Noelia no tenemos tanto tiempo para hablar con Noelia. Nos va a ocupar un bloque entero. Así que, además, viste cómo hay más onda. El tema es encontrarla, ¿no? Eso es lo que después no aparece, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que está estudiando. No sé, esta piba es la única que conozco que está estudiando, que estudia tanto. No sé, o sea, yo tengo gente conocida. Ah, mentira, ¿viste? Aparte, como nos debes plata, es la forma de mantenernos en contacto y no perderte el rastro. Es saber que no cambié el teléfono, ¿no? Para muy buena la Emma, claro. ¿Qué estás haciendo, Nacho? ¿Lavando el auto? Ah, ¿y saliste de tu casa ya? Viste, preguntaba de todo, saliendo, controlándote. Bueno, monstruo, bajate un poco del carrusel vertiginoso, un poquito. Vamos a intentarlo. Bajá, mirá que el destino te va a obligar violentamente a hacerlo, ¿eh? No tenés que irte al hospital, boludo, así diciendo que era buen pibe, Tenía todo, lo tiró a la borda. Por lo menos dejá descendencia para que te cuiden en el geriátrico o en el hospital cuando te internen, boludo. Es buena. Es bueno. Mala. El tema es que son de equipos que se quieren quedar con la plata, pero bueno. Claro, sí. Uno debe tener hijos para esas situaciones que dijo Emma. ¿Entendés? ¿Quién va a empujar la silla de ruedas? ¿Quién va a chupar el tubo de la diálisis? ¿Me entendés? Todas esas cosas, ¿eh? Claro. ¿Quién se va a bancar al abuelo contando la misma historia que fue a Malvinas? Que en realidad nunca fue a Malvinas, mentira, pero yo ya se la creía que había sido verdad, ¿no? ¿Quién va a vaciar la bolsita de la harina después, no? ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Bueno, hay que dejar descendencia para eso. ¿Amor? No. Conveniencia. Bueno, loco, paz, si te sentís bien, nos vemos en Casa Hawaii a la noche. Dale, lo veo difícil, pero bueno, veamos qué podemos hacer. Bueno, dale, locura. Te mandamos un abrazo muy grande, Nachito, que te recuperes, loco. Y agüita y limón. Sí, vamos a probar, dale. Vamos a probar, ese chavo. Bueno, qué antidestructivo, qué destructivo que sos, loco, ¿eh? El fin de semana te lleva a eso. No es que uno lo quiera hacer, pero... Tú viste un pleno fin de semana, boludo, un eterno fin de semana. Esto recién arranca. ¡Oh! ¡Vamos! Hasta el enfisema pulmonar no paramos, vamos, Loco, te mando un abrazo, Nachito, que te recuperes. Dale. Nos vemos, Javi. Bueno, chao, loco. Bueno, acá he hablado con Nacho. Yo noté un par de cosas, ¿no? ¿Qué nos ha dejado la inundación? ¿No? Desidia del Estado y falta de acción basados en algún tipo de protocolo. Esto también, ¿no? O sea, no hay protocolo para nada tampoco. O sea, no hay un protocolo. O sea, pasa algo. ¿Qué protocolo seguimos? Y hacer la que te pinte. O sea, vemos. Vamos improvisándola en el momento, ¿no? Porque hay un accidente de tránsito en la calle y se debe seguir un protocolo a seguir. Protocolos son formas de accionar en frente de un episodio, ¿no? Bueno, manejo político y económico a través de los punteros, vecinos que aprovechan para robar al vecino que debido a abandonar su casa tras evacuaciones, falta de obra pública, proliferación de barrios cerrados, la gran y genuina solidaridad del pueblo, lo vulnerable que es el humano frente a una catástrofe. Como cosas, ¿no? Que para mí deja la inundación, ¿no? Lo vulnerable que somos frente a la naturaleza, ¿no? Eso me parece que es algo que el cambio climático hay que empezar a reverlo, hay que empezar a amigarse con la naturaleza y empezar a adaptarse a este cambio climático tan violento que se está viviendo, ¿no? Después, la secretaria de Seguridad de Moreno, la FACET, habló y dijo, ¿no? Porque había metido preso a la gente. Bueno, dio todas explicaciones totalmente inocuas y explicaciones. Sí, el procedimiento 425 llevado adelante por el sexo femenino. ¿Viste? Te hablan así, vos decís, ¿de qué me está hablando? ¿Como Capitanich? Bueno, el tipo dijo eso. Acá tenemos más anotada. El corte comenzó a las 14 horas por familia cercana al arroyo de las Catonas. Escuela 70 usada por los evacuados. Tras no recibir ayuda del Estado, fueron y cortaron la ruta, fueron reprimidos. Bueno, la Fiscalía 8 y Rutia es el fiscal. A ver, tengo más cosas anotadas acá, más cosas anotadas. Sí, 2 kilos de papa, 3 de cebolla, 2... Ah, nuestra lista de todo a comprar. La lista de compra. La lista de compra es esta. Bueno, también la adhesión, ¿no? De gente de ATE, el abogado de ATE y el abogado de Correpi. Bueno, el comisario mayor de distrito se llama Gómez. Gómez habló y dijo que no, que servicios... ¿cómo se llama? Servicios internos. Servicios internos, ¿no? Sí, servicios internos. Que servicios internos va a investigar a los policías que violentaron a las personas. Hay uno para mí tiene que cagarse de risa en la cara. Decirle, dale, Gómez. Dale, monstruo. No lo hicieron nunca, lo van a hacer ahora. Ahora, justo ahora lo van a hacer. Bueno, che, ya está. Esto es lo del ANSES también. La verdad, toda gente horrible. Toda gente que en democracia, yo siempre pienso, ¿no? O sea, tanto se habla de la dictadura, de los militares, de los genocidas. Hablo de esto porque todo el mundo se llena la boca hablando de esto. Y me parece bien la democracia, me parece que la democracia aplicada sería copado. Lástima que nosotros no tenemos democracia acá, ¿no? No tenemos democracia cuando vemos que... en vivo, tomando agua en vivo. Vemos que el intendente... ya dijo en un comunicado, salió en un medio de comunicación, que van a desalojar a la Feria de las Flores. El otro día la Feria de las Flores fue desalojada, la policía fue, les prendió fuego las cosas a la gente que estaba ahí, a trabajadores, ¿eh? Te puede gustar o no lo que estén vendiendo, mientras sea legal, no sea cosa choreada, no nada por el estilo. Están trabajando, fue la policía, los reprimió, los sacó del predio y les prendió fuego las cosas. El intendente, podemos ver que hace esto, podemos ver que la secretaria de Acción Social se queda con las cosas, las donaciones de la gente, esto lo ha denunciado Cristina Coronel. Podemos ver cómo la policía, y esto es para pensar un poco, ¿no? Y quizás sé que no va a pasar, pero estaría bueno que haya un policía al otro lado escuchando esto. Me parece que A vos te puede joder, ¿no? Que no se te corte en la calle, que venga uno y te diga, Ortiva, puto, no sé, te puede joder, ¿no? Pero me parece que vos acceder a estar contento, a ponerte feliz y tus ojos se llenen de ira y de felicidad al saber que vas a golpear a gente para desalojarla, y también te pone feliz la idea de poder tener a esas personas y torturarlas, ¿eh? No estamos hablando de un pellizcón, estamos hablando de tortura, estamos hablando dentro de una comisaría. Me parece que sos un gran hijo de puta, me parece, y me parece que sea, tenés que plantearte si qué democracia estamos viviendo, ¿no? Tenés que plantearte qué clase de persona sos. Porque acá no estamos hablando que es el policía que cuida el kiosco de la esquina, ese policía que estuvo toda la vida de chico ahí, que vos sabés que se murió pobre el tipo. No estamos hablando de ese tipo de policía, estamos hablando del policía que va a reprimir felizmente a una persona que está solamente exigiendo que le den atención. Me parece que, no sé si tanto te lavan la cabeza, si tanto te meten mierda todo el tiempo en los 6 meses que te dan en la escuela de suboficiales, no sé qué será, ¿no? Pero eso es algo para pensarlo. O sea, el odio manifestado sobre esta gente al momento de reprimir, las ganas de reprimir, las ganas de entrar a un predio a la noche, romperle la casa a la gente que vive en Gasilla, mientras había gente durmiendo adentro. Esto fue el desalojo, si no me acuerdo, de Villanueva, que entraba a la noche, sin orden de desalojo, nada, entraba a la noche, pateando y rompiendo todas las casas de la gente que estaba durmiendo, y a su vez le iban prendiendo fuego a la casilla con la gente adentro. Estamos entendiendo esto, ¿no? No estamos hablando de una película de Hollywood, estamos hablando de acá, del barrio Villanueva, pasó el Moreno. Y también a la policía, al momento de entrar, lo primero que hizo fue dirigirse al comedor que habían improvisado los vecinos en esa toma en Villanueva, en un comedor para darle comer a los chicos. Entraron y riéndose, le rompieron todo el comedor, riéndose. Me parece que hay una gran diferencia en presentarte y decir, mirá, orden del fiscal, tienen que desalojar, por favor, a la mujer de este lado, a los niños, vayan un... no sé. Hay una diferencia en que vos cumplas tu función pública, que podemos estar de acuerdo o no de desacuerdo cuál es tu función pública, que vayas a un desalojo, lo hagas de forma pacífica, de forma... teniendo en cuenta que es un ser humano, y no esta clase de porquería, ¿no? O sea, esta forma, este odio manifestado hacia tu par, ¿no? Porque el policía es el mismo que se crió en el barrio con vos acá. O sea, no es que viene de clase media alta de capital, una persona que se siente superior a lo de provincia y dice, lo voy a adoctrinar a estos negros de provincia. No. Es el mismo de provincia de vos. Y es que por lo esto general lo loco. Son los que no tienen una salida económica sustentable como para estudiar o para hacer otra cosa, que ven como herramienta entrar a la policía para poder tener su casa, para tener su familia. Y son personas comunes, personas que crecieron humildes, familias humildes, que después terminan con una mentalidad totalmente... Claro, lo que vos decís es verdad, ¿no? Pero que te lleve al punto de disfrutar cómo torturan a un pendejo en la comisaría, cómo se divierten quemándole los pies o pegándole... Por eso te digo. Claro, después reírse y festejar cómo lo asfixian a uno en la comisaría cada 8 de Catón, le pasó Walter y a otros dos chicos. Me parece que hay una diferencia, hay un abismo, ¿no? O sea, que disfrutes de eso. Sí, te cambia totalmente la cabeza. Es muy loco, ¿no? Porque yo pensé, ¿no? Tampoco uno es ingenuo, ¿no? O sea, uno sabe de gatillo fácil, de cosas que vienen así hace años manifestándose, pero yo quería que esta cuestión tan militar nazi de disfrutar la tortura, disfrutar el sometimiento a una persona y de disfrutar tenerte como cautiva en un lugar y hacer con vos lo que quiera, me parece que esto es la época de la dictadura, ¿no? Me parece que es una democracia, una cuenta pendiente que tiene, ¿no? Porque una cosa es que un policía en un episodio se le vaya la mano, que no estoy diciendo, son cosas, pero torturar, que se siga permitiendo tortura, me parece que como es de otra época, me parece. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Hemos llegado al fin, le mandamos un abrazo grande a los que estuvieron escuchando del otro lado. Es un programa, ahora salió quizá un poco desprolijo, pero ameritado. Yo estaba en mi casa esperando el sábado para poder venir acá a descargarme un poco, ¿no? Pero la verdad que vuelvo a decir, más allá de las banderas políticas, ideologías, tendencias religiosas y de cómo se te junte pintarte la cara, me parece que enterarte de gente que fue autoevacuada, desalojado, reprimido y metidos preso, me parece que excede a cualquier otra cosa, ¿no? Me parece que es demasiado, me parece. Bueno, Mati, loco, muchas gracias. Gracias por todo, Monstruos de Universe. Bueno, quédense que vine Aguafuertes a las 7. Sí. Estuvimos a punto de robarle la columna a Aguafuertes. Temblaban. Dijimos 3 eventos, Mati, seguidos. Y bien. Bien. Bien. 3 eventos seguidos, bien. Ahí está, aplausos. pudimos hacerlo. Hoy puedo dormir tranquilo. No, hoy me la pego tranquila de vuelta. Che, Emma, loco lindo, gracias. Gracias a Los vos. Salvajes el lunes. El lunes Los Salvajes a las 10. Hay que ver si salen al aire. Sí. Bueno, esperemos que salgan al aire. Sí, salimos. Bueno. Bueno, gente que está al otro lado, un saludo, un abrazo fraternal a la distancia a todas las personas que fueron damnificados por esto. Y estaría bueno que empecemos a buscar a los responsables, ¿no? Y les quiero decir que Wes vive en el barrio Zapiola, en la avenida Zapiola, del 400 al 500, un chalet muy lindo. Vive en el barrio Zapiola, acá en Moreno, en Paso de Rey vive. Muchos funcionarios viven en Capital, algunos viven acá. Quizás debe pelear entre nosotros en un piquete, ¿no? Debe cortar una calle, molestarlo entre nosotros. Quizás sería bueno ir caminando despacito hacia la casa de estos muchachos, ¿no? Sí. Forma pacífica. Decirle, Mariano, estamos acá, ¿todo bien? ¿Tirá vos para el mate? ¡Ah, no! ¡Hijo de puta! Todos los días se podía. ¿Sabes tirar la basura? ¡Esa es la basura que pagamos todos, ¿no? ¡Corrupto! Ya no voy al loco todo el día. No, eso no. Pero sí, loco, que ellos vean lo que están generando, ¿no? Es que ellos vean, el político vea qué están generando. Y están generando basura, loco, muerte está generando. Bueno, nos fuimos. Chao, un abrazo muy grande que están de otro lado. Nos estamos viendo el sábado que viene. Abrazos. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.